Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos a Diabolus sin Música, capítulo número 20, jueves. ¿Jueves? ¿Qué número de día es hoy? Porque 19. 19 de diciembre, ¿no? El jueves pasado nos salimos al aire porque. Un corte de luz acá en la zona de la radio. Igual no la pasamos mal, ¿no, Luis? No, bueno, en fin. No la pasamos mal. Así que damos inicio así a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Diabolus sin Música. Reitero, número 20. El anteúltimo. Queda uno más para finalizar el año. Sí, ¿no? Wow. Y por fin se va este fucking 1910, ¿era? No, ya no 1815. Sé. En realidad parecería que en algún momento estamos en el 2001. Es el año más largo de la década. 1800. Es el año más largo de la década. Se está muriendo esta década, por fin comienza una década nueva. Es más, por algunos hechos se pareciera que estamos viviendo en la época de los de la esclavitud. No, por pero aparte parece también como la película esa de la marmota, ¿cómo se llama? Que el tipo se despierta todos los días en el mismo día. Ah, sí, claro. Bueno, sí, ya sé qué película. Nuestros putos días son así. Sí. Nos despertamos y siempre la misma historia, Cambia el gobierno y siempre la misma historia. Así que igual yo soy optimista con las cosas. Y es que si no sos optimista, estaríamos todos haciendo cola para tirarnos abajo del tren. Es que está bien que haya quilombo, porque que haya quilombo significa, entendés, que las cosas no están bien y que hay revolución. Pero ¿qué necesitas? Simple. ¿Que te haga un paper para enterarte de que las cosas no están bien? Las cosas no están bien, así que no está bueno que todo el mundo se quede. Acá no hubo estallido social porque el señor candidato, que hoy es presidente, dijo: muchachos, por favor, cálmense. No hay estallido porque es un gran político, porque es un gran estratega. Pero ahí te das cuenta quiénes son los que manejan los estallidos. Obviamente. Entonces, señores. No, igual yo lo banco, ¿eh? Este país de corderos tiene un nuevo perro ovejero. Es así. Ahora está transando con las mineras. Lo único que sé. Ahora está transando con las mineras para que vayan a contaminar. Por favor, loco. Por favor. Qué mala medida, por favor. Una de cal y una de arena, dejate joder. Qué mala medida. Todo bien con la mínima para los viejitos. La necesitan. Claro que sí. Que banquen los que ganan 80 lucas. Banquen, ya le va a venir el que se acomode el dinero de ellos. Primero por los más necesitados. Pero que a la par también estás transando para que las mineras vayan allá a explotar y destruir la tierra. Igual como te acabo de decir al principio una de semana esta de conversación, gobierno. ¿Cuánto va? ¿Una semana de gobierno? Yo como te acabo de decir al principio de esta conversación, todavía le tengo fe y claro que le tengo. Y sí, no podés perder la fe en una semana. No, por supuesto. ¿Le damos primer semestre, Changui? Yo creo que sí. No, y es más, creo que no están mal las medidas que hayan tomado. No estoy de acuerdo ni un poco con lo de la megaminería. Claramente, pero el resto de las medidas que viene tomando me parecen piolas, me parecen bárbaras. Mira, si es por tomar, yo me anoto, me sumo. Por eso, hay que tengámosle tomar un poco de esperanza. Alguien me dijo una vez, no, pero vos, ¿cómo podés seguir mirando para adelante? ¿Sabes qué pasa? Si yo le tengo que decir a mis hijos que no tienen esperanza y que de verdad escúchame, las venimos cosas... fracaso tras fracaso. Hay que seguir. Apenas se pudo levantar un poquito, se desacomodó y vino otro, ¡pum! Le pegó un rodillazo. Hay que seguir. Abajo de vuelta. Y vino el otro, más o menos se quiso levantar, abajo de vuelta. ¿No te ha pasado que has estado en momentos cruciales de tu vida en donde de verdad estabas al borde del precipicio o te caíste y estabas muy abajo? Pero escúchame, y tenías ese dejo de esperanza y decís, no loco, yo creo que voy a poder salir de acá y saliste. Soy un ser humano del planeta Tierra, exacto. Con eso es suficiente. Exacto. Yo creo que se puede, yo creo que en realidad lo último que uno debe perder es la esperanza. No me quedaría nada para decirle a mis hijos si pero obviamente tenemos hijos y uno no puede ser tan negativo. Ni a las personas que quiero, totalmente. La actitud positiva la vamos a tener siempre, pero que dejen de chamullar. Estoy contenta que se haya ido el gobierno asqueroso, sí. Que se fue. Sí, pero vos fijate, a la semana, el entorno que arrastra este gobierno ya se estaban cagando a piñas. ¿Por qué? Sí, claro. Por la moneda. Sí, claro. O sea, eso es lo que la gente, eso es lo que echó el anterior gobierno, el anterior de Cristina. Una de cal y una de arena. Sí, y esas son las cosas que hay que ¿sabes poner. ¿Y sabes qué? Prepárate los guantes porque va a haber que boxear y la cintura para esquivar los golpes. Cosas que hay que poner en orden, así nomás. Y cuando digo en orden es, loco, déjense de joder porque si esto no lo sacamos entre todos, no lo saca nadie. Así de sencillo. Es complicado y la verdad que yo mucho de política no quiero hablar. Sí, te vuelvo a repetir, si tengo que poner una postura, soy re peronista, así que le quede claro a todo el mundo. Pero de verdad prefiero ponerle, mi viejo, ponerle toda la onda a la esperanza de que las cosas van a mejorar un poco. Mi viejo y la familia de mi viejo eran peronistas porque vivieron el gobierno de Perón y estaban involucrados en el sindicato y demás cosas. Yo no, porque no viví el gobierno de Perón. Sí, vi consecuencias, escuché cosas, pero yo no puedo decir que soy peronista porque no viví eso. Mucho menos soy kirchnerista ni nada. Yo soy... No, veleta no porque... Bueno. Soy un ser humano, loco. A mí no me vengan con esa huevada que se aferran las banderas de los muertos, ¿viste? Para muertos tengo a Lemmy, a Ronnie James Dio. Esos son los únicos muertos. Los a los que les puedo encender una vela. Pero aquellos que se agarran la camiseta, sí, ¿eh? Boca River, no. Yo detesto todo no eso. No creo en los fanatismos. Detesto, tampoco. Y bueno, pero eso es que enarbonan la bandera y te vienen a refregar, es la misma situación. La famosa grieta. Claro. Así que, ¿queremos salir de eso? Pongámosle también a eso. Claro que sí. La mejor parte de todo es la música. Por supuesto, eso estamos acá. No tendría, no tendría sentido la vida. Después de todo un día tremendo, después de toda una semana difícil, después de todo un mes complicado, después de un año tremendo de gobierno y toda la historia con revoluciones en casi toda Latinoamérica, y acá estamos poniéndole el pecho a las balas y poniéndole a nuestra vida música, que creo que en la tuya y en la mía es una constante, así que vamos para adelante, ya, por cuando favor. El programa anterior, bueno, la semana pasada no pudimos salir al aire, el anterior vos no viniste. Exacto. ¡Ay, hace dos semanas! ¡Con razón extrañaba! Sí, esto, con razón. Entonces, y te el anterior, quiero, o sea, una, dos, tres semanas atrás, casi cuatro, ¿sí? Estuvo acá el bajista de ¿cómo se llama este muchacho? Marcelo. Sí, vino Marcelo. Marcelo Pérez Schneider. Que estuvimos hablando mucho de progresivo. Al programa siguiente, que vos no viniste, bueno, la programación de la música fue orientada... Al programa siguiente que vos no viniste. Al progresivo, ¿no? Y siempre... Esa música estuvo ahí dando vueltas desde la cuna, digamos. Entonces ahora vamos a escuchar una banda que nace como un proyecto, no como una banda formal, ¿no? La formación y la historia de esta banda alemana, Mekong Delta, fue el secreto mejor guardado del mundo. A finales del año 85 surge como una idea de comenzar un proyecto de estudio con músicos alemanes de metal. Se suponía que eclipsarían musicalmente a todos los lanzamientos independientes. La idea de que los músicos alemanes no serían aceptados hizo que la gente del proyecto decidiera mantener en secreto todo lo relacionado con la banda. El nombre de Sardos fue rechazado y enseguida cambiaron por Mekong Delta, que es la zona de Asia, del delta del Mekong, donde en la guerra de Vietnam hubo, ahí se desarrolló, fue una zona donde hubo mucho combate, enfrentamiento y todo eso que sucedió en la época de la guerra de Vietnam. Ajá. El proyecto fue iniciado por Ralph Huber, un ingeniero de sonido que trabajaba con las bandas Warlock, Steeler y también los Living Dead, y propietario del sello discográfico ARG. ARG. Las primeras demos se grabaron con la siguiente alineación: John Schroeder, que era un ex Rage, en guitarra; P.B. Wagner, de Rage, en bajo; J, era el nombre, no sé, o el seudónimo, que es R.G. Michael, también un ex Rage, en la batería; y Wolfgang Borgmann en voz. Justin Schroeder no encajó y pronto lo reemplazaron por los guitarristas de Living Dead, así que P-Babe deja el proyecto, participó en los demos, pero Ralph toma el bajo, y en los álbumes con el seudónimo de VG aparece. VG con signo de pregunta, RN Eklund. No sé por qué la querían complicar tanto estos señores. Y con este nombre hace todas las entrevistas telefónicas en nombre de Mekong Delta. Los miembros de la banda usaron seudónimos hasta 1990, aunque P.B. Wagner nunca tocó en ninguno de los álbumes. Escribió la letra de los dos primeros álbumes. Y el primer álbum es el clásico de la banda, Mekong Delta, Mekong Delta, ¿no? Este trabajo es de 1987, trae 9 temas. El track número 7 suena así: Shiva's Return. Shiva knows what's coming for the kill. He destroys me, my sweet soul. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Como que saltaba el tema. Bueno, lo que pasa es que el vinilo que le pasé al operador tiene muchas usadas. Bueno, pero esos son gajes del oficio de escuchar vinilo. Así es. Así que nada. Creo que la púa la vas a tener que cambiar porque ya cumplió su ciclo. Todo tiene su precio, nada es gratis en esta vida. Wow, estoy recansada. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Esta banda que escuchamos en sus primeros conciertos, que todavía mantenían el anonimato, lo hacían atrás de un telón. Donde solo se veían las figuras de los músicos cuando se desconocía quiénes eran los integrantes. Hoy en día Ghost quiso hacer o hacer algo en esa vena, en esa tradición línea. Pero vos no suena así, sorry. No, pero yo me no refiero a lo así. Que a la puesta en es, escena decís. No, a lo que es el misterio de no saber quiénes son los músicos. O esa otra banda. Bueno, o sea, ¿para qué me pongo a hablar de cosas que no me acuerdo los nombres? Así que. Porque está buena la historia. No importa que no te acuerdes. Hace dos semanas salió el Metallica Fanzine número 90, año 33 de edición. Fuimos a buscar nuestra copia al Parque Centenario. Este número viene con un CD compilatorio. Código de Honor, volumen número 2, 33 años del fanzine Metallica. Realmente una edición más de este emblemático fanzine de la escena heavy metal underground argentina, de distribución gratuita, siempre tratando su editor Fabián de la Torre en meterle un plus, ¿no? Para en cuanto a lo que es la calidad y demás. Y en este número lo logró. En la tapa está manifiesto. La tapa es en papel ilustración, así que tipo satinado, brillosa, y se destaca la ilustración. Lo mismo que con la tapa, la ilustración que lleva el compilado. Código de Honor también es una se realza por al ser full color, ¿no es cierto? A eso me refiero. 18 bandas conforman este compilado. Gárgola, Bulletproof, Ignis, Silverfish de España, Steelballs, Helios, Conan, Indios, Daga, Silverblade, Velocidad 22, Caravaca, Ángel Negro, Arpón, Corsario, Latinos y Metálicos, Battlecry. Y cierra Lady Evil. Las bandas, el orden de las bandas se hizo en un sorteo, así que acá no hay como por lo general se suele acostumbrar en los compilados. El orden va en respecto a la calidad del sonido y demás, pero bueno, en esta ocasión no se hizo todo a modo cooperativa, para todos ponen para poder sacar adelante esto en una edición profesional del CD. Claro. De este compilado vamos a escuchar a la banda Dagas, que está una banda formada en el año 94 con actividad hasta el año 2000. Después tuvieron una breve actividad entre el 2004 y 2006. Los gérmenes afuera, por favor. Sí, venimos así parando su actividad y retomando en el 2015 hasta el presente. Ahora está trabajando en su primer disco de estudio, La Puerta en el Suelo, y el tema incluido en el compilado es a modo de adelanto de este trabajo. Entre los pergaminos que ostenta esta banda está el haber abierto el show de King Diamond en Cemento. Influencia principal o gran influencia para Dagas, y vamos a escuchar el tema Nombres Malditos. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era entonces Dagas, es el track número 9 del compilado Código de Honor, volumen 2. También aprovechando que nos envió el material a través de Facebook, se comunicó con nosotros la banda Silver Blade. También forman parte de esta compilación, así que matamos dos pájaros de un tiro. Me río porque es un chiste interno que solo yo sé y otra persona más. Y me da muchas gracias. Que jódanse por no saber por qué me estoy riendo. Malo. Seguimos con las bandas del compilado. Silver Blade. Hoy estás tremendo. Me está retando, sépanlo. Obvio. Me está retando. Termino mal, año. Me el está año... tratando mal, Luis, vos sos testigo. Denunciame, 114, ¿no? ¿Ves? No, ya no sé ni me acuerdo. Sí, 114. Ese número no tenés que olvidarte nunca. ¿Yo? ¿En serio? Sí. ¿Para qué te sirve el teléfono, internet? Bien pedo, tío. 114 tenés que denunciar violencia... Oficina OBD, Oficina de Violencia de Género, La Valle, frente a la Plaza de Tribunales. Olvídate, marcar ningún 114 ni nada. Te vas ahí, te atienden como los dioses. Bueno, si vivís alejado. Sí, claro, eso solamente es para la gente que bueno, obviamente vive en Capital. Si tenés el gran problema de vivir cruzando el charco, estás puesto. Exactamente. Estás repuesto. Se los digo con conocimiento de causa de un lado y del otro, ¿eh? Ojalá tengas suerte si vas a la comisaría y te tratan bien. Sí, y los hijos de su madre te dicen, señora, ¿y usted qué le hizo para que le conteste así? Sí. Por ahí se va a calmar, quédese tranquila. No, pero seguro, ¿usted seguro que quiere continuar con esta denuncia? ¿En serio, señora? No, pero fíjese, están los chicos en el medio, por ahí si se tranquiliza, sí, ¿no quiere que la dejemos sin efecto? Te juro que es así. Si vos te dan ganas, ¿entendés? Venís hecha mierda y hecha bolsa, sin saber a dónde correr, y de verdad te dan ganas de decirle, flaco, ¿qué onda? ¿Por qué no te suicidás? Cuando vos te referís a que tenés fe, yo también tengo fe que esas cosas van a cambiar, porque es demasiado, ¿no? No, las mujeres siguen muriendo, claro, a mano de tipos descerebrados, así que las cosas tienen que cambiar. Claro. Yo también tengo la esperanza de que eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de a poquito... Es que justamente cambiar, porque yo soy una sobreviviente de esas situaciones, ¿entendés? Sé que hay que tener esperanza, así de sencillo. Totalmente. Jamás me rendí, con lo cual, y acá estoy, dando batalla, dando pelea. Entonces yo creo que las cosas pueden cambiar. Así como a mí me ha sucedido en provincia hace años, y he tenido esas experiencias, y es la más chiquita que he tenido en cuanto a denunciar violencia, abusos y ante las autoridades de género. Me ha pasado también de hacerlo acá en Capital por otras circunstancias que no vienen al caso y de recibir la mejor de las atenciones. Entonces, claro. Por eso tengo mucha empatía por las mujeres que sufren ese tipo de... Igual, de todas formas, no cambia mi forma de pensar, fact de police siempre. Totalmente. Acá, totalmente acá. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos con la banda del compilado, en este caso Silver Blade. Nos fuimos un poquito al pasto, sí, hablando, claro, de cosas que nos superan a veces, pero son cosas... Somos seres humanos. Pero son nuestra realidad. Somos seres humanos, caminamos el planeta Tierra y estas son las cosas con las que convivimos a diario. Estos los enviaron para escuchar su último álbum editado con el título, así como la banda, Silver Blade, editado este año en octubre. Y perteneciente a este álbum, formando parte del compilado, escuchamos Sin Cadenas. Oxy Radio. Lost out! Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así sonaba entonces Silver Blade, que agradecemos que nos enviara el disco para que lo escucháramos. Y de este, de esta compilación, de este trabajo, de este laburo de artesano que se tomó Fabián de la Torre en compilar, obviamente, él hace la convocatoria y después la banda responden, están las que cumplen, están las que amenazan y se van en aprontes, y están las de siempre que ahí están firmes junto al cañón. Después vamos a seguir pasando algunas más en los próximos programas, un par más para el próximo programa que viene y así sucesivamente. Juan Sin Metallica, año 33 años que sale este fanzine. Recuerdo los primeros números que tuve del fanzine Metallica cuando era en fotocopia. Sí. Era en un oficio doblado, así, esto es A4, ¿no? Claro. En A4, no sé, todo eso lo perdí, lo fui perdiendo, pero lo tenés, tenía. Tenés historia encima, y eso es lo mejor de todo, el resto. Lo otro es chamuyo, punto, internet. Porque era cuando arrancó el fanzine Metallica, así como tenía la necesidad Fabián de hacer la difusión de las bandas, que de él nace la iniciativa de hacer un fanzine, estaba... quienes consumíamos los fanzines y estábamos ávidos de buscarlos. Mirá, me parece que hay uno, te enterabas, ibas a una roquería, una disquería, no existían las redes sociales, y lo comprabas o ibas a un parque, a una feria, y bueno, y así la rueda iba funcionando. O esperabas a que saliera y sabías que iba a salir. Sí, pero el sábado, los fanzines, que viene y... pero no, los fanzines no tenían una, no era una revista que salía cada 15 días o... No, pero justamente por ese boca en boca vos eras capaz de viajar 3 horas, ¿entendés? Sí, totalmente. Y estabas, y vos sabías que por ahí la semana que viene encontrabas eso que alguien te había dicho que iba a salir, y te preparabas toda la semana con la ansiedad que eso conlleva. Claro. O sea, era otra historia. Hoy tenés todo tan al alcance de la mano que es como que perdió un poco la magia de, sí, de la expectativa, de la ansiedad del wow, a ver. Sí. Total, es tan simple que a veces... más allá de la calidad musical o de la calidad del trabajo que vos sin desmerecer lo que hay ahora, ¿no? Obviamente que hay mucho más acceso a la información, siempre lo digo, y estas generaciones evolucionan y van así de veloz. Bueno, pero un aspecto positivo de los tiempos que corren es la calidad de los temas que estamos escuchando. Claro, por pero ejemplo. Nosotros los disfrutábamos de otra manera. Vos te tomabas, sabías que escuchabas en un cassette, por ejemplo, una canción y tenías que hacer rewind. Bueno, pero ya no existe más ni el cassette, abuela. Claro, pero te costaba o no te costaba, y lo te tratabas con mucha delicadeza. Hoy, total, lo bajás y se terminó. No existe, ahora es algo de coleccionistas. Y aquellos que dicen, no, vuelve el cassette, vuelve el tape. Bueno, sí, qué sé yo, es un deseo. Pero sí, es una remake, pero... es algo para coleccionistas. Sí, totalmente. Es más, ya va a aparecer algo que va a ser todo mental, viste, todos enchufados a la nube y listo. Ya estamos. Se murió todos todo lo enchufados físico. A la nube, sí, Richard. Ya estamos. Va a desaparecer el dinero, todo plástico, así que ya saben cómo viene todo. Vos querías escuchar hace como 2 meses, creo que me dijiste. Quiero escuchar una banda. Y sigue pegando palos. ¿Vos estás lastimado porque yo no vine 2 programas? ¿O no hicimos un programa? No, por favor. Si el anterior, ¿vos cortaste la luz? ¿El anterior? No, entonces bueno. Es más, no solo no corté la luz, sino que sepa todo el mundo que los invité a comer a mi casa y tomamos 2 cervezas y nos comimos unos buenos fideos, nada. ¿Cuánto así que no me vengan a decir que yo no estoy presente acá, porque aunque no esté haciendo el programa, estoy. Así ¿por no qué más saltás? Nadie dijo nada, estás saltando. No, qué feo lo tuyo. ¿Y ahí, lo tuyo entonces? Feo lo tuyo, mal. Bueno, mal. No sé, ¿qué querías escuchar? Arch Enemy. Bueno. Porque me gusta mucho Arch Enemy de la época de Ángela Bozzo. Porque no me gusta Lisa, más allá de que le respeto todo el talento que tiene. Porque es como Dream Theater sin porno. Y todo bien con Mangini, pero porno y Igual, de todas formas, Arch Enemy cuando empezó cantaba, tenía un vocalista masculino. Sí, sí, por eso dije, me gusta Arch Enemy con Ángela Bozzo, no con su vocalista masculino y no con después de con que Michael Amott dejó Carcass junto con su hermano y el vocalista John Liva. Forman Arch Enemy y su primer álbum Black Hair lo editan en el año 96. Obtuvo una buena repercusión en Japón, que eso significa fechas, tocar, vender discos. Claro. Y tuvieron rotación en MTV. Su primer sencillo, Bury Me an Angel, así tuvo un éxito moderado en Suecia, en su Suecia natal. En este álbum, Michael Amott toca el bajo también, porque el bajista que tenía está en los créditos, pero no tocó simplemente porque no cumplía, ¿no? O sea, era una persona que estaba, pero yo no sé por qué figuró en los créditos y no tocó el bajo. Vaya uno a saber. Esta banda en su momento, Arch Enemy fue como un proyecto paralelo de Michael Amott a Carcass, y después tomó forma cuando sale definitivamente. La banda firma un contrato con Century Media para el lanzamiento de Stigmata en el año 98, y es el primer álbum que Arch Enemy lanza en todo el mundo y llama la atención de un público más amplio. Ganan popularidad en Europa, tanto en Europa como en América, y en noviembre del 2000 John Liva fue despedido como vocalista por razones citadas como un fracaso para actuar adecuadamente en vivo. ¡Wow! Eso es tremendo. Entonces, que te digan que sos un desastre. ¡Wow! Ángela Gozo, originaria de Alemania, reemplazó a Liva como vocalista, y el primer álbum con Gozo fue Wave of Sin, lanzado en el 2001. Este también es el primer álbum donde cambian la afinación y es el sonido que siguen manteniendo hasta el día de hoy. Christopher Amott deja la banda en buenos términos después de terminar Doomsday Machine para regresar a la universidad. Alisa Whitegrus de Agonist reemplaza a Ángela como cantante en el 2014, pero ahora nos ocupa Skeleton Dance, perteneciente al álbum Doomsday Machine del 2005, álbum que alcanzó el puesto 87 en el Billboard 200. Skeleton Dance. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Los mendigos espirituales, Spiritual Beggars, es verdaderamente la banda que forma después de Hard Carcass, Don Amott, y que mantuvo en forma paralela la existencia de Arch Enemy. Spiritual estuvo a la vanguardia de la floreciente escena stoner rock de esa parte del mundo, hablamos de Escandinavia, elevando la vara con sus trabajos discográficos como Another Way to Shine, Mantra 3, Ad Astra, On Fire. Bueno, entonces vamos con el tercer trabajo de estos suecos, Mantra 3. ¿Por qué Mantra 3? ¿Por qué elegí Mantra 3? Porque es un disco que escuché mucho y me encanta y me gusta en particular. Los demás están todos buenos, pero este álbum editado en el año 98... lo escuché mucho y me parece fabuloso, desde la psicodélica tapa hasta el último tema. El tema que abre este trabajo se llama Homage to be Betrayed, Spiritual Beggars. Seguimos con Amott. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Sweat, you've come to steal my life away. Some stranger. Spiritual Vegar es una gran banda. Es una sí, gran banda. Tiene el power de Arch Enemy, pero es completamente distinto. No, es nada que ver. Es otra cosa. Por eso te digo, tiene mucho power, igual que Arch Enemy, pero es otra cosa. Group metal o metalcore, ¿no? ¿Viste estos sonidos modernos estos que escuchan estas los pibes? Denominaciones. Lo que escuchan los pibes ahora, ¿viste? Desde... Eso me suena, estamos hechos mierda, sí, estamos realmente. Re viejos. No, que no se puede decir eso. Ah, sí se Desde puede. La ciudad de Zelenograd, en Rusia. La banda se llama Filament. Y es relativamente joven esta banda, ¿no? Graban un EP, un single y un álbum editado. Todo eso es su discografía. Hate Delivery, del año 2018, es su álbum. Ellos cantan sobre luchas internas, problemas sociales. Bueno, bandas core hay muchísimas. Ahora viene Ginger a Argentina. Sí, sí. Y todos saldrán a compartir los videos de Ginger y serán gingeristas de la primera hora. Como pasa siempre. Estás recombativo. Todo bien con los ucranianos, ¿no? ¿Viste? Estás recombativo, Richard. Y le vengo preguntando, ¿estás cansado? Todo bien por los ucranianos, conducidos por Tatiana Smiley-Yuk. Sí, ¿no? Bonita ella y con una energía arriba del escenario terrible. Pero Filament, este cuarteto ruso, tiene en las voces a Maraya Balyasova. Tiene de jóvenes 27 años, que la descoce. Incurable Disease es el nombre del tema. Enfermedad incurable. Disfruten entonces. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. A escuchar, porque yo estoy con el tema del pro y toda la historia. La semana pasada fui a ver a los Dream Theater, que para mí es el show, así que medio como que estaba enganchada en toda esa onda de progresivo. Recordamos también que estuvo Marcelo Pérez Neider también con Preso Vivache, y también es una banda de esas. ¿Estuvo en el show al final? Claro, por supuesto. Sí, a Marcelo lo vi de lejos, pero sé que estuvo. Y me encontré obviamente desde lejos con un montón de amigos con los que gustamos la misma música y eso. Entonces, en atención a eso, en el programa que no vine, por supuesto, nosotros somos los nerd del metal. Es así, chicos, corta, ¿entendés? Si no tenés un poquito de cabeza, no puedes tocar pro. Así de sencillo, obras maestras. Y el show de Dream Theater de verdad fue increíble, nos rompieron el bocho, era lo que esperaba y mucho más todavía. Así que en esa misma línea vamos, yo tenía ganas de programar algo así largo, esos temas de 18 minutos que Luis me mira y me dice, ¿en serio? vamos a escuchar a Irion, que es la banda de Arjen Lucassen. Airion es un proyecto de músicos, en realidad no es solo su banda. Él es el creador de ese proyecto y hay Anneke van Giersen y bueno, hay un montón de cantantes ahora, no los tengo así como en la punta de la lengua. Y hay una placa conceptual que es solo de números y de esa placa... ¿Cuál es el tema que elegí? Que yo ni me acuerdo. Es el que tiene los números. Okay. Es el de los números. No, la placa sí es el que tiene los números. Quería ver cuál era el tema que elegí. Vamos a escuchar de Irion entonces. Eighth of Shadows, We Are Forever. Donde me aburra lo corto, We'll be right back.

Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Tres meses hace ya de la situación en Chile, del otro lado de la cordillera. Las manifestaciones siguen saliendo a diario. Y no aflojan, te van a decir. Siguen siendo multitudinarias. Y nos vamos enterando día a día de cosas terribles. Como por ejemplo, que el camión que tira agua a la gente, lo que ellos llaman el guanaco, estos degenerados le ponían soda cáustica al agua. Y a la gente se le generaba unas ampollas terribles, un daño que es irreparable. Bueno, son todos los días, hay cosas así escalofriantes, parece una película de terror que está sucediendo del otro lado de la cordillera, nuestros hermanos trasandinos en Chile. Y por eso yo pensaba en algo así, que lo resumí como sinónimos de empatía. La palabra empatía es única. Apenas se encuentran los sinónimos que también la puedan definir. Más bien, en este caso concreto, esos sinónimos son características en sí de la empatía, que demarcándolas de la palabra podrían utilizarse para sustituirla en algún contexto particular. No existe ninguna palabra también que signifique tener la capacidad para ponerse en el lugar de otro. El hecho de que la palabra empatía no posea ningún sinónimo directo es señal de la potencialidad de esta palabra y, por supuesto, de su significado. Tener empatía y enriquecerla con todo tipo de ingredientes que la hagan más estable y útil en la vida diaria es un trabajo arduo y retador, a la par que agradable y eficaz para el futuro. Chile resiste. Hashtag fuera Piñera. Separamos este espacio de empatía en dos partes o bloques. Primero, presentando bandas que con su arte expresan lo que está sucediendo en este momento a lo largo del país trasandino. En este caso, la banda es Ariete, que es una sigla, A-R-I-E-T-E, Almas Rotas Infectas en Tierras Enfermas, una banda de Concepción del 2004, formada en el 2004. Kleptocracia es el nuevo avance de su álbum Kleptocracia, primer disco de Ariete, editarse en este mes de diciembre o quizás primeros del 2020. Mientras los noticieros del empresariado mienten, manipulan la información, la represión en las calles de Chile no cesa. Los medios, sus empleados, están siendo cómplices, invisibilizando las graves violaciones a los derechos humanos y la criminal violencia policial del gobierno que Sebastián Piñera está en este momento ejerciendo sobre el pueblo, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es un... Primero vamos a escuchar un texto, ¿no? Primero, en vez de la banda Ariete, sino vamos primero con el texto. Vamos a escuchar un texto que es un audio que en realidad lo subieron a la red como un videoclip, ¿no? Con imágenes de los hechos que están sucediendo y se escuchaba un texto que yo extracté ese texto, que en realidad, bueno, extracté ese audio, es la palabra correcta, y ese audio es un texto que se llama El psicópata de la escopeta, que el sitio Prensa Opal de Chile publicó con el marco de las imágenes, ¿no?, de la represión chilena a modo de videoclip. Es muy recomendado este texto, donde pinta la actualidad en las calles chilenas. Y que, bueno, siempre hablamos, ¿no? El arte aflora de maneras muy misteriosas. Vamos a escuchar entonces este texto, El psicópata de la escopeta. Reacciona los asesinos

El texto que escuchamos es autoría de Andrés Bianque Squadraxi, el psicópata de la escopeta, que Prensa Opal Chile, así se llama el sitio, lo publicó con un marco de imágenes a modo de videoclip. Y después le pegamos Anti-Flag, la banda estadounidense Fuck Police Brutality. Por si no te quedó claro. Y ahora sí vamos a escuchar tremendo Almas texto. Rotas infectas en tierras enfermas. Tremendo texto. Hoy vamos a estar hablando de por qué el país está como está. Algo heredado del sistema cleptocrático. Puertas sin voz. Ahora Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Los antiguos territorios ancestrales Aoniken y Mapuche se está gestando un grito de guerra. Kerenken, el Caucan, nunca seremos dichosos. Huerken, Kenera, Caucan, Anchimayen, Neyen Mapu, Esquirlas y Patagón. Todos en un compilado de música pesada que no quedará en el olvido. Juan Carlos Carrulaf Paisalef, un viejo amigo del Alto Valle de Río Negro, de la ciudad de Fisquemenuco, también conocida por su nombre Winca, General Roca. Él es artista y difusor de la cultura de los pueblos originarios y amante de la música más pesada, el heavy metal. Él siempre conjugó las artes, ¿no?, de su pasión y su cultura originaria. Él es pintor, escultor y siempre generando espacios para difundir la cultura de sus ancestros, nuestros ancestros. Carlitos, el Chino, una gran persona que conozco hace muchísimo tiempo. Y bueno, me avisó de que está por sacar una compilación. Este proyecto que tiene entre manos en este momento es un compilado de bandas en territorios mapuche y aoniken, o sea, a los dos lados de la cordillera de nuestra Patagonia, la Patagonia del continente. El nombre del compilado será Wenewen, que significa Fuerza Nueva. Este compilado será editado en forma escalonada. Primero saldrá en disco, en CD, y luego se va a editar un fanzine y luego se podrá descargar de la web. El CD se editará a los dos lados de la cordillera y se entregará en mano el 11, 12, 13 de enero en el Pachahuasi, que se hace en el Alto Valle, este festival que ya va por su quinta o sexta edición, no me acuerdo. Él va a estar con una radio abierta en el transcurso del festival y ahí va a estar con su compilado disponible ya en físico, y ahí lo van a poder encontrar, acercarse, preguntarle al Chino a ver qué anda, qué está sucediendo. El festival será en la ciudad de Cipolletti, y como adelanto de este compilado me envió la banda Nunca Seremos Dichosos. El tema que vamos a escuchar se llama Mawisañi Piuqué, que forma parte del álbum Colón. No sé la pronunciación mapuche, así que ustedes sabrán disculpar. Esta es una banda del Picún Mapu, que es el norte del territorio ancestral, íntegramente cantado en idioma mapuche. Cuando nos referimos a la región, estamos hablando de la ciudad de Santiago de Chile. Presten atención, vamos a escuchar Nunca Seremos Dichosos, Mawisañi Piuqué. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Te voy a contar. ¿Cómo suena eso? Te voy a contar algo antes de que tires alguna fecha. En el año 92. Sí, 92, 93. Lo conozco al chino, al que está gestando esta compilación de bandas. Sí. Porque él organizó un festival que se hizo al aire libre, allá en la ciudad de General Roca. De 3 días creo que era. Creo que el primer día era más punk, el segundo día metal y el tercer día rock, hard rock. El lugar era una isla. Pero en una isla literal, o sea, de la ciudad vos te alejabas no sé cuántos kilómetros y ahí pasa el río natural. Sí. Y para acceder tenías que pasar un canal y llegabas a una isla natural. El escenario era un ring. Oh. Yo me fui unos días antes y ayudé a armar todo. Y el chino ya, él es artista de toda la vida, hacía las tapas del fanzine Tirando Dos Casos, el fanzine neuquino que fue muy... muy conocido en los 90. Sí, sí. Que lo hacía también otro amigo. El chino hacía las tapas. Creo que hizo las tapas de todos los números. El primero participaba, después ya no estaba tan involucrado, pero seguía haciendo las tapas. Eso quería comentar porque me acordé ahora y viajé. Wow, cuántos recuerdos, pero aparte qué tremendo el escenario que nos contás. Sí, no, nada, es, más allá de y hay más anécdotas que después te las cuento porque son prohibidas para menores de 18. Bueno, pero estamos en horario de protección al menor, así que no sé si nos estarían escuchando menores de 18. Mi hija no me está escuchando, así que seguramente creo. Claramente. Bueno, está, vamos con alguna fecha. No, pues hay que estar con otras cosas. Ahora se le dio por escuchar trap, que prefiero 10 veces eso a la cumbia. El trap es como una modificación del rap. Sí, bueno, pasa la fecha, ¿Crees que pase la fecha? Igual no está mal hablar de la cultura de los pibes, ¿eh? Porque debemos acercar posiciones, me parece. Sí, pero cada uno graba en su casa. Sí, sí, claramente. Mañana viernes 20 de diciembre se va a estar presentando en Here Music Club a partir de las 23 horas. Pasquinel, Hostil, Shaitan y Tórax en Álvarez Thomas 1078. Mala Difusión, Romanticistas, Tuca Club 77, Invasión de Roxy, mañana obviamente en el Roxy, a partir de las 22:55, Niceto Vega 5542. Eso porque ya no veo una miércoles. Cuando yo me freno así, sepan sí, que es porque no estoy leyendo absolutamente nada. No, tremendo. Vamos con una fecha que me súper interesa y le vamos a mandar un gran saludo a Rubén Cuenca de Retro Satán. Porque se estaba, van a estar presentando el sábado 21 de diciembre en City Bar de Martínez, Fondo de la Legua 2250. Van a estar los chicos de Retro Satán, Velocidad 22, Osmosis y Causa Mortal. Todo esto a partir de las 19 horas. Carrera Vertiginosa va a estar presentando a Hostil junto a GBDO en Primer Piso Bar, sábado 21 de diciembre a partir de las 18 horas, Avenida Rivadavia 1352. Sábado 21 de diciembre, fiesta aniversario, tributo Metal Fest, es un festival de tributos en Montana Bar. Le vamos a mandar un saludo a Phil Claudio González, que es quien está compartiendo esto, y a Silvina Harris, con Ray Marker, que es tributo a Iron Maiden, Doomsday, que es tributo a Arch Enemy, y esto lo hace Silvina, Ojo del Huracán, tributo a Pink Floyd, Forastero, Soul of Death y Héroes, tributo a Metallica. Todo esto va a estar sucediendo en Montana Bar el sábado 21 de diciembre. El mismo sábado se va a estar presentando la gente de Buenarges, fiesta de fin de año en Va de Nuevo Morón. Acompañan a esta fecha los amigos de Guerra Santa. Le mandamos un gran cariño a Facundo y a Marino y al resto de Guerra Santa. Y MTs de Buenos Aires, Restaurador y Tristes Románticos. Todo esto va a estar sucediendo el sábado 21 a partir de las 20 horas en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372. Después la banda Ride My Kill, este sábado está cerrando el año Capital. La dirección es en Bacacay 1721. La entrada es llevando un juguete. Así es. Y así podrán ver a Ray Malkiel con su punk celta pollerudo. Tremendo el video del señor de Candea. El local se llama Samhain. Así es, así es. La dirección es Bacacay 1721 y van a compartir la fecha con Stand Up, Donato, Seba, Santana. Hay un DJ y despiden el 2019. Sanheim queda en Bacacay 1721, eso es Caballito, creo. Sí, así es, para más o menos a esa altura. ¿Tenés sí, alguna más? Hay algún límite, tengo varias más, pero vamos con algunas que tengo hacia el azar. Sábado 21 de diciembre, Imus Aliens Locked and Loaded 2. Esto va a estar presentándose en Here Music a partir de las 18:30. Bandas invitadas a Mortex, Blood Crown, Tracción Heavy Metal y Soulstream. Todo esto a partir de las 18:30. Después tenemos un tributo. Plan 4 en Group Pantera. Tributo a Pantera, Dave Mac y Vinny por siempre. Plantera, exactamente. Plan 4 es lo que dice no, el flyer. Manzana. Plan 4. Plan 4. Muchachos, sean claros con los flyers. Plantera vuelve a atacar. Show Macet, homenaje a Pantera, Damon and Vinny por siempre, cerrando el año puro heavy metal. Si te perdiste el año pasado, en esta tenés que estar. Todo esto va a estar sucediendo en Group, Avenida Santa Fe 4383, el domingo a partir de las 19. Tenemos el Emergent Metal Fest Navidad, wow. En Va de Nuevo Morón, esto va a suceder el domingo a las 18 horas. Toca la gente de Erebus, y esto va a ser en Va de Nuevo, repito, en Avenida Eva Perón 1372. Vamos ahora con un supergrupo, Demon and Wizard. El supergrupo formado por Hansky Kurch de Blind Guardian y John Schaffer de Heiser Heart. Y lo que vamos a escuchar es en vivo, tocado en la edición número 30 del Wacken Open Air en Alemania. Y es su primer live en 19 años de existencia de Demon and Wizard. El tema es El Rey Carmesí, Crimson Kite. just you and I. Let there be light, the stars will rise and fall again. Down into the top, an empty room. It's all there is. Oh, I see you it is. Prophecies were made of you and I. The prince is strong, but meanwhile keep on falling. Oh, what a miracle is life, an even bigger one is life, just the way it is. I feel it is. It's just the way it is. Oh, estás escuchando Diabolus in Musica aquí por Oxy Radio. Que canta como Blackie Lively, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Que sí. Por supuesto, no solamente porque tiene el tono de voz, el timbre de voz recontra parecido y esa coloratura, es sino que aparte canta como él. Es igual. Es tremendo, increíble. Tremendo, me re gustó eso. Y sí, cambiaría si le pusieras una voz limpia o sí, una no, voz lírica. Se desvirtúa todo, cambia todo el panorama. Sí, puede o no gustarte, es diferente. También sí, sonaría claro que bien, sí. Pero fundamental. Sonaría... Puede o no gustarte, es la parte fundamental. Y sí, pero no significa que suene bien o mal. Son dos cosas sí, distintas. Sí. Una sí, cosa sí, es sí, tu gusto sí. personal y otra cosa es que una banda suene de la hostia y de la puta madre y a vos puede no gustarte, qué sé yo. Exactamente. Me encanta Arch Enemy, me encanta el gutural de Ángel Agosto, pero no me gustan otros guturales, ni un poco. Y en otro estilo de música, con música mucho más rasposa, no me gusta el gutural. Sin embargo, ese gutural a Arch Enemy le da otra impronta. Es, para mí es una banda única. Sí. Bueno, bien así de jodido. Está peleón. Vos sos testigo que es peleón. Hoy está re peleón conmigo. Me cagó a pedos. Me dijo un montón de cosas. Y me dijo, tengo en la mochila un montón de críticas para hacerte. No, uy, crítica dije, no. Chao, no son críticas, miércoles. Son puntos que tenés que corregir. Ya, yo tengo que corregir puntos. Uy. Que tengo que corregir. Vamos a tener que hacer reunión de producción. Así nomás. Es verdad. El próximo jueves, Luis, 8 de la noche, acá abajo, reunión de producción. Vos haces el programa ya, yo acá. Así, de uno. Voy a tratar de corregir, me voy a empezar a portar bien. Esto está llegando a su final. ¿Se nota? De esta forma estamos cerrando este capítulo. Capítulo número 20. Jueves, todavía es jueves 12 de diciembre del 2019, del año más largo de la década que nos tocó vivir. Sí, por favor, váyase. Sí, estamos todos prendiendo velas para que. Estoy re podrida, cansada, estresada y todo lo osada que andan por ahí. Basta. Cero, cero. Así que creo que amerita un cierre contundente. De un EP editado en el año 93 que se llama Hammer Smashed Face. La banda es Cannibal Corpse. Los tengo de algún lado. Ese EP tenía 5 temas, 2 covers, uno de Possessed, The Exorcist, uno de Black Sabbath, Zero de Hero, temazo, una versión impresionante, y 3 temas. El tema que abre es el nombre, el tema que le da título a este EP, Hammer Smashed Face. Cara aplastada con un amartillazo, más o menos. La banda estaba conformada por Chris Burns, Jack Owen, Alex Webster y Paul Mazurkiewicz. Disfrútenlo y nos vemos en una semana. Bye. Bye bye. Oh,